Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Hola viajeros, bienvenidos un día más a su programa Viaje Alternativo. Yo soy Pablo y este día les acompañaremos con el Cristian y la Aleja. ¿Cómo están, muchachos? Así es, viajeros, un programa más lleno de la mejor música independiente de nuestra escena local. Hola, hola chicos, qué bien estar con ustedes otra hora de la semana con la mejor música, así que arranquemos con Viaje Alternativo. Excelente, entonces, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo les fue su semana? ¿Qué hay de novedades? ¿Algo bueno? ¿Qué hay de bueno? A ver, Pablito, ¿qué hay de bueno? Nuevo, que ya se acaba clases, pero algo más importante que les puedo decir, que la Máquina Camaleón hará una gira promocionando su disco Amarilla, y además anunció Felipe que está haciendo las canciones de su disco Azul. Ya tenía hecho temas, ¿no? Sí, va a sacar el disco Azul. Amarilla. Tiene roja. Roja, amarilla y azul. Amarilla, azul y roja. Yo cacho que ha sido así, pues. ¿Y tú, Alejandra, qué nos tienes para hoy? ¿Con qué canción podemos empezar, Alejandra? De seguro esta banda tiene un futuro muy prometedor, así que qué tal si escuchamos y apoyamos de paso el talento, gran talento que tiene este grupo con su tema Ascensión. Me elevo, se come mi corazón. No hay mejor manera de empezar Viaje Alternativo que con esta tremenda canción de La Máquina Camaleón. Pero el día de hoy yo les quería hablar de algo, muchachos. El otro día estaba viendo acerca de esos cosas, que esos objetos que supuestamente venden para dar buena suerte. ¿Ustedes creen eso? ¿Qué opinan de eso más bien? Yo creo que cada quien construye su propio destino y que no necesita tener ningún tipo de objetos ni rituales para que le vaya bien en el amor o con el dinero. Ese tipo de cosas incluso que hacen cuando se acaba el año, quedan las vueltas a las manzanas y ese tipo de cosas, no sé. ¿Tú qué crees? Entonces no crees para nada en la suerte, entonces nunca tuviste una pulsera o una cadena para una la suerte. De la suerte, algo. No, ustedes ya habrán tenido. Yo sí. Yo que me acuerdo de la suerte, ¿no? No, jamás, nunca. No crees en la suerte. O sea, sí creo que puede existir algo que el universo confabule para favorecerte en algo, ¿no? Que se alineen las estrellas. Tampoco así. Ya van a empezar. No, tampoco así, pero no sé. La verdad, como te dije, no he tenido nada de la suerte, pero sí creo en eso. Tú, Cristian, ¿cuál era tu objeto de la suerte que tenías? Yo me agarro de cualquier cosa y tengo mi pulserita de la suerte, mis zapatillas de la suerte. Yo sí. Quiero full en la suerte. ¿Y te han ayudado? Sí, tengo full en la suerte yo. Full. Sobre todo cuando te caes de cabeza y te rompes los dientes. Vamos a seguir con la siguiente canción llamada... Y ti. The Beer Bird. Seguimos en Viaje Alternativo. Estábamos hablando acerca de si creíamos en la suerte. Y como nuestro amigo Cristian sí cree en la suerte, pues, ¿por qué no nos dices algunos de los rituales que conoces o que has investigado, tal vez? No rituales como tal, sino que hay elementos que para el populacho se podría decir hay objetos como en la suerte. Como el trébol de cuatro hojas, ¿quién ha oído de eso? Claro, del irlandés y todo eso. ¿Y han encontrado un trébol de cuatro hojas? No. Debe haber, yo creo que sí, debe haber. Yo no. Yo he buscado, pero... ¿Y has buscado? Sí. ¿Quién ha buscado un trébol de cuatro hojas? ¿Estás en el parque? Todos, sí. ¿Tú no? Yo. poner las cerraduras, porque son elementos de buena suerte. Claro, eso es lo que dice. Y también, ¿poner las qué? Herraduras. Como, las... como por ejemplo lo de las cábalas también. Ajá. O las velas. ¿Velas? Claro, las velas de colores. Porque son mágicas para atraer a la buena suerte. Ah, no sabía eso entonces. También, tocar madera. Y te deben un chingle. ¿Quién? Cacho. ¿Sabes ese chiste? Que un man con Alzheimer le dice... ¡Uy, no, no, no, no! ¿Quién? Bueno, esa es el minuto tonto del programa. Otra canción. Aprovechando el minuto tonto del Pablo, vamos a escuchar Pánico con su canción Ojos Vacíos. Detrás de tus ojos vacíos hay un abismo que llenaré con mi vana ilusión. Eres espectro de mi obsesión y al amanecer cubrirá tu piel. Vacíos, una excelente canción. Ahora les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes se atreverían a ir a una playa nudista? Yo no. ¿Y tú, Pablo? ¿Pero por qué no te atreverías? No, porque yo soy reservado en eso y no, me sentiría nada cómodo. Nada cómodo. ¿Te consideras un conservador entonces? Sí, 100%. ¿Y ustedes? Yo creo que sí fuera a una playa nudista. ¿Por? Sería, no sé, interesante ver la onda que... Fueras por experimentar algo nuevo. Claro, claro. Sería una experiencia, una anécdota más que todo. Sí, a tus manos, fui a una playa nudista. Simón. ¿Te parece eso full bacán? Claro, ¿por qué no? ¿Para qué? ¿Para ver o para que te vean? O sea, no le pongas del lado del punto sexual. Sino ponle como que, por ejemplo, puede ser un lugar súper chévere donde no existe... Donde... también, aparte. Donde no existe... Y también, ¿a estas playas pueden ir niños o...? Yo creo que no. No sé, la verdad. Sería muy incómodo. ¿Por qué? ¿Te sentirías incómodo? ¿Con viendo niños? No, no, que te dejes. O sea... No sé, yo creo que me sentiría muy incómoda, la verdad. Entonces no fueras. No. Yo sí fuera, pero, o sea, yo sabía que en esas playas nudistas hay la opción de ponerse ropa o no. O sea, es tu decisión. No es que obligadamente tienes que ir desnudo en la playa. No, yo creo que no, Belé tiene que estar desnudo. Claro. ¿Han ido a una? No. Ya, entonces. ¿Y tú has ido? No, pero yo... Entonces, ¿qué has visto? Yo vi en internet. Luisito comunica. Ya, bueno, ya que ahora sabes... ¿Por qué no irías, Alejandra? Ya dije que me sentiría súper extraña con un montón de miradas. No sé. Tranquila, bebé. Ay. Tranquila. No sé, eso me sentiría extraña. Carmen ya. Electra. Ya, ¿sí? Ya vos ya, no voy a decir nada. Mejor porque no. Pongamos el siguiente tema, ¿sí o qué? ¿Cuál es la canción que nos tienes preparada para el día de hoy, Chris? Les tengo preparadas muchas canciones. Y la que va a sonar ahorita es... Señales de Les Petits Bâtards. Que suene... Hay un millón de cosas que quisiera susurrar. Y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. No persigas mis sueños, no lograrás descifrar. Me encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos. Desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Ni que estuve en mis manos poder decir que no. Todas mis nubes están solas. Me despierto cada día más por no encontrarte en el sueño quizás. Y sin razón esquivo cada movimiento y siempre evito cada sensación y cada pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar. Tengo que contentarme con gritarle a mi salón. No persigas mis huellas, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos. Desesperado y quieto, junto desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuve en mis manos poder decir que no. Excelente canción, la verdad es que estaba traumada con esta canción. Así que chicos, espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Así es muchachos, y yo les tengo una pregunta, ya que este programa es lleno de preguntas. ¿Creen ustedes que en los sueños se predice el futuro? Sí. ¿Por qué crees que se predice el futuro? O sea, la verdad es que sí creo en... O sea, yo nunca he tenido un sueño que pueda predecir el futuro. Pero sí he escuchado bastante. Pero, no, sí he escuchado así como que mi abuelita y mi tía, como que, ay, sí, yo soñé que esto iba a pasar y ¡pum!, eso pasó. Eso es lo que yo tengo conocimiento de ahí, nada más. Yo no creo, la verdad, que se puedan predecir mediante sueños del futuro. ¿Y nunca has soñado algo y que después te pasa eso? No, exactamente, pues porque sería algo wow, ¿no? Pero si es que, pero si sueñas algo relacionado, algo que ya te pudo haber pasado y lo asocias, digo yo. Es que eso es todo el tiempo, o sea, entonces no es del futuro. Entonces no puede predecir el futuro. Pero yo no estoy diciendo que sí, pero tú estás diciendo que... Yo estoy diciendo que no. ¿Tú, Cristian? Tampoco, te voy a decir que sí. No creo que se prediga el futuro, pero lo que sé es que algunos sueños tienen significado. Ah, bueno, eso sí te lo Eso sí, eso sí creo. Por ejemplo, yo sabía que cuando sueñas que te caen los dientes... Que te vas a ir de boca jugando fútbol. Ah, eso me pasó. Sabía que eso significa muerte. ¿En serio? Uh-huh. Yo sabía, por ejemplo, que soñar con ratas era de mal augurio, era, significaba algo mal, pero ahorita estoy leyendo y dice que cuando sueñas con una rata es señal de buen augurio, que las cosas te van a ir bien o algo bueno está por venir, puesto que las ratas son animales que buscan los mejores lugares para resguardarse y alimentarse. En fin, creo que los sueños son una manera por la cual nuestro subconsciente considera y clasifica todos los problemas que se encuentran en nuestra vida despierta, así que todo lo que nosotros vivimos lo relacionamos y en el momento de dormir de alguna forma pues soñamos con esas cosas, así que ¿por qué no seguimos soñando con Máquina Camaleón entre sueños? Pasado pesar, no importa si contar instantáneo. una de las mejores de las mejores de la máquina, para mi parecer. Sí, Pablo, creo que tienes mucha razón. Pero, chicos, ahora, ¿qué tal si seguimos con las preguntas? ¿Y no creen ustedes que sería legalizar las drogas o debería seguir así todo clandestino? ¿Qué clases de drogas te refieres? Cualquier tipo, por ejemplo, la marihuana o... ¿cuál es más? La cocaína, la verdad es que no estoy muy al tanto, pero... Yo creo que es un tema muy complejo, porque al legalizar, yo creo que estás acabando el contrabando y el narcotráfico. No, eso no se va a acabar nunca. No, pues, o sea... Sí, ¿por qué crees que no? Creo a ver eso, porque yo creo que si se legalizan las drogas, van al... O sea, no creo que puedas cargar en full montones. O sea, no, pues... Es que una persona para qué quiere full. Para vender, para contrabandear. O sea, pero... Si ya es legal. Es que si ya le haces legal, por ejemplo... Es que es como, yo creo, como el alcohol adulterado, ¿o no? No, verás. Si es que ya se hace legal, lo que se puede hacer es hacer controles para que las personas que vayan a vender estén en regla de todo... En regla para... Estén en regla para la distribución. Comercializa. Ya. Exacto. Pero también se tiene que dosificar, pues. Porque no puedes poner a una persona... No le puedes dejar a una persona aquí con full kilos, o sea, nada, para nada. Lo que se debe hacer, o sea, yo sí creo que sería algo bueno, la verdad. O sea, no todas las drogas, sí, las naturales, digo yo. Porque, o sea, por ejemplo, en el caso de la marihuana se ha demostrado que sirve para bastantes enfermedades. Calmar dolores, sirve como un gran analgésico. Pero, por ejemplo, cosas como la base y la heroína, yo no creo que eso se debería legalizar. Creo que eso se debería hacer controles más estrictos para que cada vez entre menos y menos a la sociedad. Ay, ¿tú qué crees acerca de la legalización? Yo pienso que igual, o sea, legalicen o no, la gente va a seguir consumiendo, así que no creo que sea inconveniente para ninguna persona que quiera seguir consumiendo este tipo de drogas, que la legalicen o no, así que es X allá, creo. Pero en Uruguay se le legalizaron, ¿no es cierto? Eso. Pero y ahí, o sea, yo vi que había como... Como medicinal. No, pues... Claro, venden en las farmacias. Claro. Le legalizaron, pero no puedes fumar en espacios públicos, vi yo. Por ejemplo, eso está bien, creo yo. Ajá. O sea, puedes hacerlo, pero siempre que... Es igual que el alcohol y el tabaco. Pero el tabaco se vende de forma libre. Pero es un tipo de droga, entonces igual también hay espacios para fumar. Hay zonas de humo y tanta cosa. Claro, pero... Es un tipo de droga no tan fuerte. Eso. Sí, tienes razón también. Pero por lo general en los lugares donde dice aquí no se fuma, que yo que sé, en un centro comercial o un restaurante. Ya, y entonces y ahorita que estamos hablando de eso, vamos a ir a Sudacaya con su canción María La Wills. Nos llamar que se te llama y si te han de tu

ese mismo ser que un día soñé, ese mismo que me miraba por la ventana. Vive en las vamos con la pregunta. Muchachos, ¿ustedes quién creen que debe dar el primer paso? ¿El hombre o la mujer? Yo creo que cualquiera de los dos debe dar el primer paso. Igual pienso que depende de la chica y depende del chico. Si te gusta alguien, ¿por qué no decirse? ¿Tú qué piensas? Yo igual creo que al que le interesa busca. Claro, ahí tocaste el punto. El que le interesa busca. Así es en toda la vida. Claro. No solo en esta. En la otra también. Si quieres algo, en esta busca. Otra. El que busca, encuentra. Exacto. A veces y el que no sabe. Arriesga, ¿no? No gana. Eso. Chuyaví. Chuyaví, bien dicho. Pero siguiendo, vamos a escuchar a Lola Boom en colaboración con Tony Camo en su canción Cien Pies. Thank you. Chicos, continuando con las preguntas de esta noche, ¿creen que las dietas son un sacrificio sin recompensa? No, yo no estoy de acuerdo en que son un sacrificio sin recompensa, porque cuando tú haces dieta, tienes una recompensa. Tienes resultados, quieres decir. No, porque cuando haces dieta, lo haces por tu salud, y así quieras o no, o sea, tampoco es que vas a hacer una dieta de un día, ¿no? A mí me duró una semana la dieta. Yo, la verdad, no. Intentado y en eso me he quedado. ¿Tú se han hecho dieta? Claro. Ah, no, sí. ¿Cuándo estás en el gimnasio haces dieta? Para... No, pero... Sí, se hace dieta para... Sí, sí, sí haces dieta, pero no obedeces. No sé, yo no obedezco. No, claro. Aunque es no que me por... sirvió, pero... Es que, por ejemplo, cuando estás en el gimnasio, o sea, te... El ejercicio, según lo que me ha pasado, te dan ganas de dejar de comer grasas o azúcar, por ejemplo. Pero más por dolor, ¿no? Ajá. Te dan ganas, digo yo. ¿Te dan ganas de comer o de dejar? De dejar de comer grasas o azúcar. No. O sea, en el sentido de que, no porque no sienta ganas, pero es como que ya llega la noche, llega el momento de hacer ejercicio y es como que no, miércoles, toda la comida, todo el esfuerzo que hice se va en nada, o sea, sigues tragando lo mismo. Pero cuando haces ejercicio te da más hambre. Ajá, claro, da más pero, hambre. O sea, debes también cuidar lo que comes, ahí está la dieta. Tienes claro, que esa es la dieta. El ejercicio que hagas. La dieta no es dejar de comer todo, sino comer que comer... Poca. No, comer lo correcto, ajá, incluso debes comer 5 veces al día, claro. Esa es una buena dieta, nada de grasas, de fritos, ni ese tipo de cosas, de comida chatarra que no ayuda para el ejercicio. Para la vida en sí no ayuda, creo yo, ¿o no? Bueno, sí, yo la verdad es que no he hecho una dieta y estoy súper mal de salud, me pido siempre el gimnasio y estoy así súper... rechonchita. Es que depende también el metabolismo de las personas, porque por ejemplo hay gente que hace dieta y vuelve a comer las cosas y uf, se engorda bastantísimo. Chicos, ahora qué tal si escuchamos a Ricardo Pita con su tema Viento Eterno. Suena eso. Tienen nuestra buena canción de Ricardo Pita, muchachos. Y si es que les gusta este artista, no olviden que estará presentándose en el mes de agosto en el BAC, que será en el Parque Lichimbí. Qué bien que se va a presentar este gran artista, así que para los que les gusta, ¿por qué no ir a este gran evento que va a estar sonando en el BAC? Chicos, ¿qué piensan sobre la corrida de toros? ¿Creen que es un arte o un sadismo? O sea, la pregunta aquí sería si es que están de acuerdo en la corrida de toros. Exactamente. ¿Tú estás de acuerdo? Estoy en contra de la corrida. Sí, yo estoy en contra de la corrida de toros. ¿Por qué? ¿Por moda o...? No creo que sea por moda, tal vez algunas personas lo digan, o tal vez las que están a favor puede que sean por moda. Algunos, bueno, ya sí lo consideran cultura o arte, como sea, pero la gran mayoría que yo conozco lo considera como un insulto a los animales. Porque primero, nadie tiene el derecho de elegir sobre la vida de nadie. Así es, claro, nadie puede elegir sobre la vida de un animal. Pero ¿y tú, Ale? ¿Estás en contra o estás a favor? Yo tampoco estoy de acuerdo con que se realice este tipo de eventos, porque es un maltrato a un animal. No importa si sea salvaje o doméstico, es un tipo de maltrato, entonces... Es un ser vivo. Exactamente, es un ser vivo. Nunca fueran a una corrida de toros. No, ¿para qué? No iría para... No le encuentro el atractivo, no le veo el arte a estar matando a un animal. Sadismo, ¿no es cierto? Claro, es como que encuentren arte a las peleas de perros. Pobrecitos. O de gallos, o sea... Pero igual se los comen. Dicen, es arte solo... Claro, eso es, están... No, pues... Pero los gallos son ricos. Están en contra porque se matan a los toros, pero después les ves comiendo una hamburguesa. Ah, y es algo diferente, te estás alimentando, ¿no? No estás matando a un ser vivo por entretenimiento. Hay que matar a los animales por alimentación. A la corrida de toros a matarle, si no estás ahí viendo. O sea, para los que van. Claro. Sí. Solo si te vas a comer el toro, está bien. No, pues no te puedes comer un toro después. Es mejor hacer la dieta del caballo. O la del lagarto. Bueno, entonces dejando a un lado un poquito la controversia, vamos a escuchar a Paola Navarrete con su canción Desde Hace Un Tiempo. Escúchenla. Oh, okay. Y bueno, viajeros, esta es la última canción en nuestro programa, ya que ha llegado el final. Esta vez vamos a escuchar a los Swings Original Monk con su canción Grita Pregonero. Entonces, muchachos, no se olviden que estaremos el próximo domingo con una hora más de nuestro programa Viaje Alternativo, el programa recargado con la mejor música independiente de nuestra escena local. Y si quieren encontrarnos en Facebook, no se olviden, estamos como Viaje Alternativo. Ahí pueden poner sugerencias y si quieren una canción, pídanos que les pondremos en la siguiente semana. Así es, chicos, no se olviden. Busca la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Play Store. No se olviden de descargar la aplicación en Play Store y próximamente en App Store. ¡Chao! Hasta la siguiente semana. ¡Chau, chau! Esta es la última parada de nuestro viaje alternativo. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Acompáñanos en nuestro próximo viaje alternativo, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o también en su sitio web, www.radiocce.com.